como Manuel Procesión, Manuel Veraneo, Manolo Pamón, Manuel Falangista, Manuel Picador, familia de 15, Manolo el Condón. Manolo Machito, Manuel Policial, Manolo sin carro, Manolo Total, Manolo Vaspazo, Manuel Policial, Manolo sin carro, Manolo Total. ¿Dónde estará tu carro? Gilipollas, gilipollas. ¿Dónde estará tu carro? Gilipollas, gilipollas. ¿Dónde estará tu carro? Gilipollas. ¡Gilipollas! Manolo Machito, Manuel Policial. ¡Ataca, Manolo! ¡No tengas piedad! ¡Café, coma y puro y a piropear! Manolo Bastardo, Manuel Policial. ¡Da las buenas noches, vete a descansar! ¡Fúmate un porro y cállate ya! ¡No me jodas más! ¡Y búscalo en las páginas amarillas, capullo!